Regresamos aquí a su programa Hijos de la Tierra y como les comentamos, pues se tuvieron diversos eventos en relación al Tribunal Permanente de los Pueblos que durante las próximas semanas les vamos a ir compartiendo. En esta emisión vamos a enfocarnos en la audiencia del maíz que se tituló Violencia contra el Maíz, Soberanía Alimentaria y Autonomía. Esta se llevó a cabo del 19 al 21 de noviembre aquí en la ciudad Monstruo, como en la de Devastación Ambiental y Derechos de los Pueblos. Esta se llevó previa del 15 al 17 de noviembre. Vamos a dejarles con unas entrevistas que se realizaron en estas dos audiencias temáticas, así también como una que se hizo una semana antes en la preaudiencia sobre el maíz y los científicos. Y nos parece bien interesante lo que uno de los exponentes durante esa preaudiencia, así que lo entrevistamos, es Chamela, que nos va a hablar sobre la corrupción científica. Bueno, pues les dejamos estos audios sobre todas estas audiencias que se tuvieron del TPP, Capítulo México. Agradecer el apoyo de la Caravana del Maíz, quien estuvo ahí apoyándonos, así como otros compañeros ahí del 132 Ambiental. Pues en las siguientes emisiones les estaremos dando más información de todos estos días que pues reunieron a compañeros y compañeras de diversas partes del país, así como de diferentes partes, podríamos decir, del globo terráqueo, especialmente como jurados, para hacer esta demanda conjunta al Estado mexicano, pues por toda la violación de derechos humanos que hace y que continúa lamentablemente. Esperamos que sea de su agrado todo este trabajo. Les recordamos que en la propia página del Tribunal Permanente de los Pueblos y también de la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales pueden encontrar más información de todos estos días de trabajo. Los dejamos escuchando y regresamos a su programa este año, Hijos de la Tierra. Está sesionando el Tribunal Permanente de los Pueblos, TPP, instancia internacional que desde hace casi 50 años reúne a jurados compuestos por expertos internacionales para escuchar y sentenciar los atropellos contra los pueblos. El TPP es un tribunal ético internacional de carácter no gubernamental que examina las causas de la violación de los derechos fundamentales de los pueblos, determina si, en efecto, han sido violados tales derechos y, finalmente, denuncia ante la opinión pública internacional a los autores de dichas violaciones. De aquí la necesidad de un tribunal independiente capaz de dar respuesta al sufrimiento efectivo de los pueblos en todos los ámbitos de la sociedad, un sufrimiento producto de la opresión generada por el Estado y por el gobierno, pero también por las empresas, los bancos y las instituciones financieras. Fundado por Bertrand Russell y Jean-Paul Sartre, el TPP expuso al mundo las atrocidades cometidas en la Guerra de Vietnam y posteriormente en las dictaduras latinoamericanas. El capítulo México del TPP se instaló en octubre de 2011 y realizó una primera sesión en mayo de 2012 en Ciudad Juárez, dando cita a decenas de organizaciones sociales, sindicales, de derechos humanos, campesinas, de mujeres y de diversidad sexual, ambientalistas y otras, que acudieron a presentar testimonio para conformar un primer expediente sobre México. La acusación general del capítulo México se titula Libre Comercio, Guerra Sucia, Impunidad y Derechos de los Pueblos, donde el principal acusado es el Estado mexicano por desvío de poder al usar el aparato del Estado y sus recursos, incluso los judiciales, para favorecer grandes intereses económicos nacionales y transnacionales en desmedro de la población. El TPP, capítulo México, está organizado en 7 audiencias temáticas: violación de derechos laborales, devastación ambiental, ataques al maíz y la soberanía alimentaria, feminicidios y violencia de género, migración, desinformación y ataques contra comunicadores, guerra sucia e impunidad. Los organizadores de cada eje han ido realizando preaudiencias por todo el país, recogiendo testimonios ante dictaminadores expertos nacionales e internacionales. Recientemente, durante los días 12, 13 y 14 de noviembre, en la Facultad de Ciencias en la Universidad Nacional Autónoma de México, se realizó la preaudiencia científica Cultivos Transgénicos, el caso de México con énfasis en el maíz, convocada conjuntamente por la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad y las organizaciones participantes en la audiencia del TPP. Participaron diversos científicos y académicos de distintas disciplinas, mostrando la diversidad de campos del conocimiento desde donde se analizan y defienden nuestros maíces nativos y criollos ante la imposición de los maíces transgénicos por parte de empresas transnacionales en complicidad con el gobierno mexicano. La preaudiencia científica aportó 23 sólidos testimonios que muestran claramente que los transgénicos son una tecnología fallida que no aportan ningún beneficio. Por el contrario, entrañan riesgos irreversibles a la biodiversidad, riesgos a la salud humana y animal, así como daños a las más de 23.000 variedades de maíz campesino que son parte fundamental de la cultura y la dieta de todo México. De igual forma, se presentaron documentos probatorios de la corrupción que cunde entre muchos de los funcionarios y científicos que han participado en las decisiones sobre bioseguridad, omitiendo las evidencias de la ciencia independiente y comprometida con la sociedad, crítica a los transgénicos. Durante la preaudiencia, se abordaron, entre otros temas, los efectos dañinos del glifosato, herbicida patentado por Monsanto, en la salud humana, la agricultura nacional y las alternativas de producción sin transgenes para incrementar la producción de maíz, el daño a la biodiversidad que representa el cultivo de transgénicos, los efectos de los paquetes tecnológicos de maíces transgénicos y temáticas sobre la ética en la investigación. Se presentaron algunos casos de corrupción en la academia por parte de investigadores e instituciones. El doctor Ignacio Chapela, quien fue uno de los investigadores que en 2001 descubrió la contaminación de maíces nativos con transgenes en la Sierra Norte de Juárez, en el estado de Oaxaca, presentó 5 casos de corrupción científica relacionados a temas controversiales para la ciencia actual y que tienen relevancia preponderante para la sociedad contemporánea. Estamos terminando el segundo día de esta preaudiencia sobre la violencia contra el maíz y la soberanía alimentaria y la autonomía aquí en la Universidad Nacional Autónoma de México, en el Distrito Federal. Y pues queremos hablar con una de las personas que expuso. ¿Te puedes presentar, por favor? Sí, mi nombre es Ignacio Chapela y yo soy profesor de Ecología Microbiana en la Universidad de California en Berkeley. Una de las cosas que tú expusiste fue en relación a la corrupción científica. ¿Cuáles han sido las consecuencias que ha tenido esto, la corrupción científica en México, en relación al maíz? Estamos ahora, en estos últimos 2 años, estamos empezando a sacar del fondo del caso en donde han estado varios ejemplos de corrupción, de malversación de la ciencia, muy claros y muy fuertes, ¿no? Muy innegables. Y esos casos tienen una gran consecuencia, sobre todo para la operación de una universidad, porque los jóvenes se están observando que se puede hacer cualquier trampa que uno quiera, que se pueden falsear datos, que se pueden inventar fotografías y que no van a haber consecuencias. Hasta este momento nadie ha pagado en realidad ninguna consecuencia seria, por lo que ya está en evidencia, ya se ha mostrado. Y estamos en un momento muy interesante en el cual yo creo que hay mucha gente joven que está esperando a que alguien en posición de responsabilidad diga: hasta aquí, esto no se puede hacer y así no vamos a hacer ciencia, ¿no? Yo creo que va a pasar, yo creo que no puede seguir así por mucho tiempo, pero uno de los efectos más fuertes es el efecto de supresión de la discusión abierta, ¿no? La gente se da cuenta de que hay gente, de que hay investigadores con más poder, que se pueden dar el lujo de falsear sus datos sin consecuencias, y claro, tienen miedo de que decir y hablar contra ellos tenga consecuencias graves para su trabajo. También nos comentaba que el problema de la corrupción científica no es un problema individual, o sea, no es un problema, por ejemplo, de algunos funcionarios que se denunciaron, sino que es un problema estructural. ¿Qué podemos hacer? Claro, tienes toda la razón y yo estoy muy convencido de que siempre vas a encontrar a alguien que esté dispuesto a corromperse mientras hay un sistema que lo corrompa. Entonces no se trata, yo, a mi parecer, yo creo que perderíamos mucho esfuerzo y mucho tiempo tratando de hacerlo como un problema personal o moral, digamos, de alguien que es malo en vez de bueno, ¿no? Yo creo que es mucho más útil tratar de ver por qué es posible que se dé una situación así, y sobre todo en este momento en México, cómo es posible que una situación así no se resuelva clara, contundentemente, y que sea una alarma para la autonomía y la libertad de pensamiento en un lugar, en el último lugar que nos queda, en donde la autonomía y libertad de pensamiento son posibles. También una juez le comentaba, le hacía el comentario de que, bueno, ella más bien decía que no había que darle tanto poder a la ciencia, que no debíamos tampoco dejar a los científicos con el poder de hacer, pues, prácticamente tomar la decisión por la sociedad. ¿Qué piensa usted? Ahí yo creo que tiene razón en cierta forma, pero a mí me gusta ponerlo de otra manera. Yo creo que hay, en la palabra ciencia se utiliza de varias formas diferentes. Y hay una forma en la cual la ciencia es algo que hacemos como una labor intelectual social conjunta, en la cual cualquier persona puede ser científico mientras haga un cuestionamiento estructurado y abierto a la crítica. Entonces, el pensamiento crítico, sostenido y colectivo, para mí esa es la definición de la ciencia, ¿no? Un pensamiento crítico, sostenido y colectivo. Lo puede hacer cualquiera. Cualquiera puede y debe ser científico. Y hay otra ciencia, se usa la misma palabra, yo digo es la ciencia con mayúscula, que es una ciencia institucionalizada en la misma forma en que institucionalizamos la religión, como una forma de autoridad, en la cual se utiliza la palabra ciencia para decir, yo te voy a decir lo que tienes tú que hacer, dictatorialmente, porque yo soy el científico, con mayúscula, y tú no. Entonces, esas dos formas de usar la palabra ciencia causan mucho problema, porque cuando esa dictaminadora dijo, no deberíamos de dejar que la ciencia normara lo que hacemos, yo me siento ofendido porque creo que está dejando atrás la posibilidad de que tuviéramos una ciencia ciudadana, un pensamiento crítico colectivo y sostenido que fuera común, en el cual, pues sí, hay gente que tiene más tiempo para dedicarse a seguir alguna pregunta o entender un poco más, pero siempre está abierto, es porosa, es distributiva y no es esa ciencia dictatorial, pseudo-religiosa y autoritaria. De la que yo creo que ella se estaba refiriendo a eso. La última pregunta es, espacios como esta preaudiencia, ¿no?, donde hay exposición de científicos, que hay, el TPP tiene varias audiencias, esta es solo una de ellas, ¿cuál es la importancia de hacerlos para las personas que están en la academia, para los campesinos, para las personas que están en la ciudad? De lo que hemos escrito ya es una situación en la cual se está dando una batalla por el corazón, por el alma de la ciencia misma, ¿no?, que como espacio abierto de discusión pública y crítica. Y los espacios en los cuales dentro de esa universidad, los espacios en los cuales todavía es posible hablar clara y abiertamente, se van reduciendo conforme la batalla se va perdiendo. No está perdida, pero es un estira y afloja. Entonces, este tipo de evento para mí es muy, muy importante porque nos recuerda que así debería de ser todo el tiempo, que siempre deberíamos de tener estos foros en donde se puede hablar críticamente y no nada más las cosas que sean aceptadas por esa pseudo-religión que algunos le llaman ciencia. Esta pre-audiencia resultó ser bastante rica en información. Dio claridad sobre las problemáticas que acarrea la siembra de maíz transgénico y la amenaza que representa para la cultura del maíz, como para los mexicanos en zonas rurales y urbanas, si se llegara a aprobar su siembra comercial. Predictamen del TPP. El predictamen consistió en hacer una síntesis de las violaciones que ha cometido el Estado mexicano. Violación al derecho a una salud y alimentación y ambientes sanos sin transgénicos. Violación al derecho de decidir sobre el manejo de sistemas tecnológicos y mantener prácticas y tradiciones propias o mantener acervos de semillas comunales libres de transgénicos. Violación al derecho a la bioseguridad, a una ciencia transparente, libre de conflictos de intereses y rigurosa. De igual forma, se habló sobre el contexto y consecuencias económicas de la liberación de maíz transgénico en México. El ataque del maíz transgénico es un ataque tecnobiológico en contra de la agricultura mexicana y del ambiente. Un golpe alimentario que ha mermado a la soberanía de México, una lesión masiva pero apenas vagamente predecible contra la salud de la población. También se trata de un ataque contra la economía nacional, de la cultura y la identidad nacional, y sobre todo, un golpe al corazón de lo ético y sus estrategias de subsistencia campesina basadas en el cuidado de las milpas. Visto así, es una agresión contra las más profundas estrategias civilizatorias de reproducción de nuestra vida. Se juzgó al Estado mexicano desde sus tres poderes como el principal responsable de las amenazas que sufre el maíz. Posicionamiento del Carnaval del Maíz. En primer lugar, queremos resaltar la importancia y la pertinencia de que el Tribunal Permanente de los Pueblos esté sesionando en México, un país profundamente herido por la violencia, la corrupción y la impunidad. En un segundo momento, es de vital importancia que se discutan temas sobre el maíz, los transgénicos y la biotecnología desde una perspectiva crítica y por parte de científicos comprometidos con la verdad y con la sociedad. Finalmente, nos parece absolutamente necesario difundir toda la información vertida en la preaudiencia a un público mucho más amplio. Las ciudadanas y los ciudadanos tenemos que estar debidamente informados para tomar nuestras propias decisiones, fundamentadas en una ciencia ética y frenar definitivamente la amenaza de los transgénicos en nuestro país. Fuentes: devastación ambiental, maíz y represión, los crímenes de Estado, a juicio de Silvia Ribeiro, página del TPP, capítulo México. Audio sobre la preaudiencia del TPP. Compensar este daño. ¿Cuánto es lo que vale la vida de un ser humano? El dinero lo arregla y todo queda olvidado. El olor a muerte no se quita aunque pasen los años, menos cuando la injusticia sigue reinando. Por eso levantamos hoy la voz por nuestros hermanos, que no quede impune su muerte, eso buscamos. Que no haya tampoco más mentiras, ni más engaños. En memoria a los caídos, los compañeros resisten. El alma revolucionaria hasta la muerte persiste. Existe, por los que hoy no están, sigue en pie de lucha. Callaron una voz, pero del pueblo quedan muchas. Las que hoy exige que no haya más encubrimiento. Queremos a los culpables y queremos verlos presos. Ya basta de ocultarlos, porque los esconden. Basta de fingir, los asesinos tienen nombre. ¿Cuántas vidas más tendrán que acabarse? ¿Cuántos muertos más? ¿Cuántos culpables? ¿Cuántos más tendrán que esconder su coraje? ¿Cuántas familias tendrán que esperar que pase? ¿Cuánta sangre más? ¿Cuánta injusticia? ¿Cuánto llanto más? ¿Cuánta impunidad? ¿Cuánto pasará para terminar? Para que puedan descansar en paz. ¿Cuántas vidas más tendrán que acabarse? ¿Cuántos muertos más? ¿Cuántos culpables? ¿Cuántos más tendrán que esconder su coraje? ¿Cuántas familias tendrán que esperar que pase? ¿Cuánta sangre más? ¿Cuánta injusticia? ¿Cuánto llanto más? ¿Cuánta impunidad? ¿Cuánto pasará para terminar? Para que puedan descansar en paz. Caballera, ama niña, caballera, cosechita, mañanica, chalitata, con vida, güey. Ama niña, caballera, yo cabo. ¿Se puede presentar, por favor? Bueno, mi nombre es Luis Macas, vengo de la comunidad. Bueno, mi comunidad pequeñita se llama Ilincho, pero pertenezco al pueblo Saraguro, Quichua Saraguro, porque los quichuas estamos por toda la sierra, ¿no? Y parte de la Amazonía también. Entonces, vengo de ahí. He tenido la suerte de integrarme con algunos compañeros de algunos pueblos desde muy joven, ¿no? Para aprender, para poder defender lo nuestro, ¿no? Entonces, yo pues creo que empecé como a los 17 años. Pero empecé medio mal, ¿no? Porque empecé siendo catequista, ¿no? Un catequista católico, pero un catolicismo muy progresista, en la época de mi juventud, precisamente estuvo muy dinámico, todavía muy activo la misión que emprendió Monseñor Proaño, Leonidas Proaño, un obispo que vivió sobre todo en Riobamba, pero que su trabajo fue casi a nivel nacional. Entonces, bueno, empecé por ahí, ¿no? Y luego, No sé qué habría hecho después, pero eso es lo que yo me acuerdo principalmente. ¿Nos podría mencionar cómo afectan los transgénicos y el maíz transgénico a las comunidades y a los pueblos de Latinoamérica? Bueno, yo primero quisiera decir que el maíz prácticamente es el corazón, el origen de la historia de nuestros pueblos acá en América. Como ustedes conocen y saben, pues el maíz es el centro, diríamos, de toda la historia, de toda la cultura, ¿no? de todo el mundo, digamos, indígena de acá, de las Américas. Y que ahora se esté tratando, por ejemplo, de reemplazarlos con productos transgénicos, con maíz transgénico, por ejemplo, que es el interés ahora. Me parece, al menos a mí, desde mi punto de vista muy personal, no solamente es la intención de exterminar un producto, porque lastimosamente creo que así lo entendemos, ¿no? Cuando hablamos ya de estas nuevas tecnologías, el de ocupar campos con productos ajenos precisamente, ¿no? Con el supuesto hecho de que vamos a mejorar la producción, vamos a mejorar de alguna manera la alimentación de la población humana. Y bueno, otros productos más, ¿no? Yo creo que no solamente es el maíz, pero yo quisiera hablar un poquito de este tema, porque alrededor del maíz pues somos culturas, somos toda una identidad, una presencia histórica en este continente, en esta comunidad. De tal manera de que no estoy hablando solamente de los pueblos indígenas, hoy nos identificamos en esa historia todos. Nos identificamos en ese territorio, en ese nicho donde está el maíz, ¿no? Entonces, entonces decía, creo que no apunta solamente a terminar con este ser que es el maíz. Yo creo que apunta también, como ahora, por ejemplo, se decía, una compañera muy enfáticamente dijo, bueno, hay otros planes estratégicos. Y me parece que es precisamente a los cuidadores de esos territorios, a los cuidadores de esos nichos, a los cuidadores de esa historia del maíz, me parece que no lo quieren ver en el planeta, ¿no? Entonces, yo digo, no se está utilizando, digamos, precisamente esas armas, no sé si llamarlo brutales, como nos hicieron antes, ¿no? Armas de fuego. Bueno, después llegó también la religión, pero yo creo que ahora son tecnologías totalmente nuevas, y naturalmente que estas tecnologías apuntan, yo creo que desde una planificación estratégica, ¿no? Yo diría, tal vez, no sé si me equivoco, pero a desaparecer una civilización. O civilizaciones, somos diversos, los pueblos somos los mismos, desde aquí hasta el sur del continente, somos, y en el mundo diría, ¿no? Somos tan diversos, y me parece que es terminar precisamente con esa diversidad, que no somos, digamos, presas fáciles para el consumo, para el mundo del mercado. Yo creo que somos, digo, el único obstáculo, el estorbo acá en el planeta para que pueda fortalecerse y de alguna manera mejorar el modelo económico, el sistema actual que estamos viviendo, ¿no? En estos dos días hemos escuchado, pues, las denuncias de compañeros y compañeras de diferentes partes de México en relación a cómo se les dicen a los jóvenes que no tienen que ser campesinos en la península, sobre las implicaciones de los cultivos de los transgénicos. ¿Qué puntos ve similares, por ejemplo, que se comparten, ¿no?, de este panorama que se ha presentado, y qué puntos ve que son peculiares, por ejemplo, en relación a Ecuador o a otros países en Sudamérica? Bueno, yo lo he llamado esta época, ¿no?, la época de la maldición de los pueblos indígenas, me parece. Porque esto es general, es universal, ¿no? Ayer nomás yo veía como en el Perú, esta persecución que hay por parte del Estado a los que están oponiéndose a la minería, por ejemplo. Hay un hermano que murió. Y obviamente fueron las armas que utiliza el gobierno allá. Entonces quiero decir que creo que las luchas de los pueblos indígenas es en todas partes, ¿no? Así como las exposiciones, los testimonios han sido tan conmovedores acá. Pero yo creo que lo estamos viviendo en Ecuador, lo estamos viviendo en Perú, en Bolivia, en Colombia, ¿no?, al igual que aquí en los diversos estados de México, ¿no? Entonces, por eso yo decía, creo que hay una planificación, que no nos damos cuenta, ¿no?, que estas armas modernas, ¿no es cierto?, que están penetrando a nuestros territorios, a nuestras comunidades, me parece que apuntan a eso. Porque yo creo que, quiera ser o no, hay un sistema de vida distinto, ¿no? Hay una civilización, o somos civilizaciones que provenimos de muchos, miles de años, ¿sí? Y creo que estas formas de vida, ¿no es cierto?, comunitarias, en cierto sentido, puede ser un peligro para el sistema actual, ¿no? Nosotros, por ejemplo, vivimos en comunidades todavía, ¿no? Pues bueno, algunos dicen que somos nómadas, pero bueno, no importa, estamos en estado de nómadas o lo que sea, pero yo digo, todavía vivimos en un estado, por ejemplo, comunitario de las cosas. Lo vemos así el mundo, ¿no? El territorio es comunitario. Hay niveles de reciprocidad entre nosotros, hay niveles de complementariedad entre los diferentes miembros de la comunidad y las comunidades, las multicomunidades. Entonces yo veo que para el mercado eso es un peligro, ¿no? Por eso pienso que definitivamente como que apuntan a esa idea, ¿no? Ojalá me equivoque, pero yo creo que es en definitiva precisamente poner el foco, poner un control a toda esta revuelta que hay en toda América Latina y que está, digamos, al frente y como protagonistas por los indígenas, ¿no? Para muchos, cuando se creó la Constitución de Ecuador, se vio una luz, ¿no?, por las cosas que se mencionan sobre los derechos a la naturaleza, la relación, bueno, la prohibición de los transgénicos, pero también en los últimos tiempos vemos que hay ciertas posiciones del gobierno ecuatoriano que no son las mismas, ¿no?, que están plasmadas en la Constitución. Y no sé si nos podría comentar, por una parte, cómo está en este momento el debate en relación a los transgénicos y, pues, la controvertida posición actual del gobierno en relación al Yasuní. Yo creo que las conquistas de los pueblos indígenas, de distintos movimientos sociales, no solamente de los indígenas, de los ecologistas, de los estudiantes, la juventud, también la militancia de los intelectuales, académicos, yo creo que se plasmó precisamente en la lucha por ese cambio constitucional. Y hay algunos logros, ¿no? Está ahí, por ejemplo, el derecho de los pueblos indígenas, los derechos colectivos, el derecho de la naturaleza. Y yo diría, creo que siendo como es este momento la Constitución, que nosotros le hemos dicho, aunque están nada más preceptos, declaraciones, pero en todo caso sigue siendo un arma de lucha para los pueblos, ¿no? Para precisamente defender qué es lo que queremos de nuestro país, ¿no? Entonces, yo sí creo que ahí estamos en peligro de perder estos derechos precisamente por eso, porque finalmente son conquistas de los pueblos, de los diferentes movimientos sociales de nuestro país, de decenas de años. O sea, no es una conquista del 2008, no es una conquista del 2007, es un acumulado histórico que obviamente se ve plasmado en esta declaración de la Constitución. Y digo declaración porque hasta ahora no hemos logrado, en definitiva, de que se haga realidad algunos de estos derechos, ¿no? Yo creo que uno de los principios fundamentales de la Constitución para los pueblos diversos, no solamente los pueblos indígenas, digo, es, por ejemplo, trabajar por la construcción del Estado plurinacional, por ejemplo, la constitución de esa sociedad intercultural. Entonces, precisamente por eso, por ese contenido, yo creo que ahora el gobierno cree que es un peligro y pues en este momento lo está tratando de modificar. Muchos artículos que tienen que ver precisamente con estos derechos. Uno de ellos es el peligro, el derecho, por ejemplo, de la naturaleza. ¿Por qué? Porque ese derecho de la madre naturaleza, pues en cierto sentido como que sí le conmueve todavía para no hacer las cosas que el gobierno tiene implementado como su proyecto, ¿no? Que es precisamente la explotación de los recursos naturales. A lo mejor no se dio cuenta el momento en que esta constitución, ¿no es cierto?, se estaba implementando, se estaba trabajando, porque su proyecto era absolutamente distinto, era otra cosa. El proyecto de extractivo, por ejemplo, esto viene ya desde su origen, cuando empiezan a constituir, digamos, un movimiento. Nosotros llegamos a tener conocimiento de eso precisamente, y el movimiento indígena se opuso cuando algunas voces decían que el movimiento indígena va a acompañar, va a ir en alianza, va a apoyar en las elecciones al gobierno de Juan Correa. Entonces, para ir de alguna manera tratando de hacer síntesis a esto, yo creo que el gobierno de Rafael Correa, este momento empieza ya a, nosotros decimos allá, a sacarse la careta, ¿no? Y a verse exactamente como es. Ella ha dicho en varias ocasiones, en varias declaraciones, de que va a modificar la Constitución. Y lo va a hacer porque tiene mayoría absoluta en la Asamblea. No tiene las dos terceras partes, tiene absolutamente la mayoría y controlan todo lo que es legislación en este momento. Entonces lo pueden hacer. Entonces él ha dicho, por ejemplo, va a rever, ¿no? Y que es una exageración el haber, ¿no es cierto?, declarado en la Constitución, haber declarado libre de transgénicos. Y ahora sí, pues no, pero si todos los días estamos, dice él, ¿no?, en su declaración, comemos alimentos transgénicos, ¿cómo vamos a detener esto? Si esto se viene, y esto acá solamente en el Ecuador, los que pensamos de otra manera, pues seguramente querrán que estemos viviendo en el retraso porque estas nuevas tecnologías hay que implementarlas en el país. Eso es el discurso. Y creo que lo va a hacer. Y seguidamente yo creo que ahí va a tener que ver mucho los derechos de los pueblos indígenas también, porque es otra cosa que él pues no admite por ninguna razón de que los pueblos indígenas nos opongamos, según él, a todo, ¿no? Entonces, sí, nosotros vemos que es un peligro ahora en el Ecuador. Es más, ya tienen planificado no solamente la introducción, digamos, de productos transgénicos. Se está pensando, por ejemplo, en generar un biocombustible en el Ecuador, que son amplios territorios comunitarios en la península de Santa Elena, que está colindando con Guayas. Está visto ya que esa península supuestamente va a ser el granero de América para utilizarlo precisamente en estos objetivos que tiene, ¿no? Y por otro lado, quisiera decir también que está muy muy empeñado en explotar todas las concesiones territoriales mineras en el país. Y como sigue siendo todavía, o está vivo todavía este derecho, está ahí todavía en la Constitución, a lo mejor por eso es que se detiene un poquito, no lo ha hecho hasta ahora, digamos con mayor intensidad, pero pienso que esto de los derechos de la naturaleza, los derechos de los pueblos indígenas, va a ser también modificado, ¿no? Precisamente para tener luz verde y poder hacer lo que está, digamos, implementado como su proyecto. Son 3 millones de hectáreas que están concesionadas para la minería, y entonces, pues obviamente que eso tiene que plasmarse ya en hechos y en estos próximos años que vienen. Continuación.